Hay Sandra, que tratarlos con amor. ¿Y alguna, has recibido alguna ayuda municipal, provincial? La municipalidad de Luján de Cuyo nos dona un tubo de gas de 45, la verdura y huevos. Así que ya el municipio, por lo menos, gracias a Dios, saben que existe, que estamos. Nada más que no tengo personería jurídica. Claro. Porque entre que tengo que ir al municipio, tengo que andar por muchos lados, son días de que mis niños no comen. Y yo siempre digo que a veces un papel no da para ir y andar haciendo tantos trámites, y yo prefiero que ese papel no tenerlo por ahora, pero quedarme y cocinarle. Que eso es lo que más me importa. ¿Vos sos quien cocina todos los días? Sí, yo y Juana Sosa y Alejandra Corbalán. Ajá. Son mis chicas de acá que me ayudan. Porque tengo a Silvia, que está operada, tiene cáncer de mama, así que ella, que es mi mamá, que ella es del 29 de diciembre hasta hace unos días. Ella es mi colaboradora fiel. Llueva, caiga, granizo, ella siempre está. Y mis chicas también, gracias a Dios. Sandra, para quienes están escuchando, ¿cómo se puede colaborar con el comedor? Y ya estoy llorando. El teléfono es 261-3610-772. Y bueno, y juntamos de todo, mi niña, de todo. Imagina, tengo 110 niños para comer y tengo 45 tenedores. Entonces, vamos acá, mientras se van lavando los platos, uno lo Juana lava, yo seco. Y así vamos, sacando y poniendo. ¿Agotador? Muy agotador. Para hacer esta sopa de papas, imagina, tenemos que tener 3 bolsas de papas. Claro. El municipio nos da una bolsa de papa, pero la hacemos durar la semana. Porque nadie nos dona la verdura. Ahora, gracias a Dios, está entrando la verdura. Después que publiqué en las redes sociales, que pedí ayuda. Y yo tengo la plena confianza de que mi Mendoza amada, mi Mendoza querida, va a ayudar. Va a ayudar a que no se cierre el comedor pequeño gigante. Estamos recibiendo donaciones de zapallo, choclo,